La perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oremos. Señor, bendice ahora. No somos capaces de discernir por nosotros mismos. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu. Tómanos cautivos en los siguientes minutos para hacer que tus palabras penetren en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo haga un trabajo en el que nosotros no opongamos resistencia alguna. Bendícete, lo ruego, lléname de ti, oh Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Uno de nuestros graves problemas con la vida espiritual es que olvidamos. Olvidar es la razón por la que no terminamos lo que comenzamos. Olvidamos, por eso es que no cumplimos lo que prometimos. Por el olvido es que volvemos atrás. Porque olvidamos es que nos mostramos malagradecidos. Somos injustos y malos porque se nos olvidan los favores y las bendiciones de Dios. La cena del Señor es un ejemplo que marca con énfasis el deseo de Dios de que nosotros no olvidemos. Tomando el Señor el pan y la copa, dijo: comed y bebed en memoria de mí. Nos dejó un memorial. Este es un ejemplo de lo que venimos tratando de introducir. Cuando Pablo hablaba sobre la armadura del cristiano, dijo que no debiéramos dejar de colocarnos el yelmo de la salvación, es decir, el casco en la cabeza, como símbolo de la memoria continua que debemos tener de lo que Dios hizo por nosotros. Somos oidores olvidadizos. Es bueno ser oidor, pero es malo ser oidor olvidadizo. Porque una vez que hemos oído, somos responsables por lo que hemos oído. La Escritura nos exhorta diciendo: el que oye y no olvida, sino que hace lo que oyó y prometió y decidió, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando leemos la historia antiguo testamentaria y vemos al pueblo de Israel cometiendo toda clase de rebeldías contra Dios, y de reclamos, y de dudas, y de incluso blasfemias y maldiciones contra Moisés, y contra sus siervos, y contra Dios, es porque se les olvidaba lo que Dios ya había hecho. No mucho tiempo después de haber visto con sus propios ojos que tenían como muro las aguas del Mar Rojo a su derecha y a su izquierda, y que pasaron en seco, una de las más extraordinarias maravillas que Dios haya hecho en su naturaleza, no muchos días después de haber visto eso, estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón porque no tenían agua. Pronto se nos olvida lo que Dios hace por nosotros. Olvidamos porque es parte de nuestra naturaleza. Somos por naturaleza desagradecidos. Olvidamos porque es obra del diablo. Satanás mece nuestras memorias en la hamaca del olvido. Y es nuestro propósito en esta tardecita recordar. No debemos olvidar, hermanos, de dónde el Señor nos sacó. No debemos estar recordando aquellas cosas que hacíamos como para jactarnos de ellas. Pero lo que no debemos olvidar es de dónde el Señor nos sacó. Los mismos cristianos somos tan aversos a hacer lo que Dios nos dice que recordamos lo que no debemos recordar y olvidamos lo que no debemos olvidar. Una de las cosas que nunca, nunca, nunca debemos olvidar es de dónde el Señor nos sacó. En Deuteronomio 8:14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mientras estuvieron en Egipto, los hebreos gemían, lloraban, sufrían indeciblemente. Eran víctimas de angustias, de injusticias, de toda clase de consecuencias, de una esclavitud miserable allá en la tierra de Egipto. Por años, ellos, sus familias, sus hijos, sus descendencias. Y clamaban a Dios constantemente. Gemían a causa de la angustia. Seguro estoy que hasta hacían promesas y no se cansaban de decirle a Dios cómo le agradecerían a Él si Él les mandase un libertador. Y Dios mandó en su misericordia un libertador que lo sacó. Pero pronto se olvidaron. Nosotros fuimos sacados de Egipto, espiritualmente hablando. Así como los hebreos eran esclavos en Egipto, nosotros éramos esclavos del pecado. Recuerde usted, hermano, que antes de conocer al Señor Jesucristo, usted vivía en la miseria espiritual, en la miseria moral. Usted vivía en la miseria de la idolatría, en las garras de los dioses que no son dioses, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, voz y a palabras y no boca y no hablan, y que estábamos a merced de los deseos del mundo. Pero un día glorioso el Señor nos salvó, nos sacó con brazo extendido, con mano poderosa, pero se nos olvida. Es mi propósito recordarles a ustedes que el Señor un día les sacó. El Señor un día nos salvó. Algunos fueron sacados de las drogas. Quiero recordarte, hermano, que tus amigos y parientes que no se convirtieron al Señor están en el mismo infierno. Muchos de ellos ya se murieron y sus almas están atormentados. Así como el rico aquel que el Señor nos cuenta en la historia de Lázaro, gemía diciendo, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga sobre mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dice, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, nadie puede pasar de aquí a allá ni de allá a acá. Y decía el rico en su desesperación en el infierno ardiente, decía, entonces manda a alguien de entre los muertos que vaya a 5 hermanos que tengo allá en la casa para que les testifique y no vengan a este lugar de tormentos. Hay muchos compañeros suyos que están en el mismo infierno. Hay parientes suyos, desgraciadamente. Hay gente de sus parrandas que no se quisieron convertir y se murieron en su ignorancia, se murieron en su rebeldía. Y ellos están deseando que alguien les testifique a los inconversos. Nosotros estamos del lado de los redimidos por la gracia del Señor y se nos olvida lo que el Señor hizo por nosotros. Se nos hace pesada la carga de la vida cristiana. Vivimos y actuamos muchas veces como si Dios no existiera. Nos dedicamos tanto a las cosas materiales, al dinero, a cultivar bienes, como si los bienes hubieran hecho algo por nosotros cuando estábamos metidos en miseria. Algunos de ustedes salieron del divorcio y la pobreza y la miseria moral. Algunos de ustedes fueron rescatados del borde de la muerte en una enfermedad, en un hospital, en un sanatorio. Algunos puede que hayan salido de la cárcel. Y allí le hicieron promesas a Dios. Y allí al borde del sepulcro le dijeron, Dios mío, si tú me sacas de aquí, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, yo me voy a portar bien, yo voy a hablar bien con mi familia, yo voy a respetar a mi esposa, a mis padres, a mis hijos. Pero pronto se nos olvida. Se nos olvida. Y a la vez que exhorto a la mente olvidadiza de todos nosotros como seres humanos, les recuerdo de dónde el Señor le sacó a cada uno de ustedes y a mí. El Señor en su misericordia extendió sus manos y nos salvó. Quizá usted dirá, no, yo fui salvo de chiquito, yo le pregunto, ese fue mi caso, yo fui salvo de chiquito, mi hogar era un hogar cristiano. Pero ¿dónde estaríamos si el Señor no nos hubiera salvado? ¿Dónde estaría usted si el Señor no hubiera tenido misericordia de su alma? ¿Me explico? Muchos hermanos vivían vidas consagradas, vidas fieles. Hay quienes dieron pasos gigantescos al inicio de su vida espiritual, pero algo pasó. Se les olvidó. Si alguno escucha atentamente la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y eso quiere decir, si alguno es olvidadizo, no será bienaventurado en lo que hace. Hay que recordar de dónde el Señor nos sacó. Él nos adoptó, nos hizo sus hijos. Le pertenecemos a Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestras vidas tienen que ser vidas diferentes. Vidas infinitamente superiores en cuanto a carácter y conducta, en cuanto a respeto y adoración, en cuanto a separación del mundo y las miserias del mundo, porque hemos sido adoptados, hijos de Dios. Ahora le pertenecemos a Él. Le recuerdo a usted, querido hermano y hermana, de dónde el Señor le sacó, de dónde el Señor le trajo. Le hago a usted la pregunta, ¿qué sería de su vida si el Señor no lo hubiera salvado? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría su vida? ¿Dónde estaría su familia? Abandonados. Estaríamos abandonados, estaríamos enredados en la vida, estaríamos como millones de personas a nuestro alrededor. ¿Cómo hay sufrimiento en este mundo? Porque la gente se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Amén. Que no se nos olvide, hermanos, lo que Dios dice. Este es el punto segundo. Lo que Dios dice no se nos debe olvidar. En Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides. Lo que Dios dice debe determinar nuestra conducta. Lo que Dios dice es la norma de nuestras amistades. Lo que Dios dice es la norma de nuestros noviazgos, en caso de los solteros. Lo que Dios dice es la norma que marca nuestra vida moral. Lo que Dios dice es lo que ordena, lo que manda nuestras diversiones. Lo que Dios dice es lo que regula nuestra vida social. Lo que Dios dice es lo que nos importa y nos debe importar por encima de todas las cosas. No se nos olvida lo que dicen los amigos, pero se nos olvida con mucha facilidad lo que dice el Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Cuando estés orando por un noviazgo y el Señor te lo conceda, no se te olvide lo que dice Dios. Cuando tengas alguna decisión que tomar, cuando tengas una tentación y tengas que decidir qué hacer, no se te olvide lo que Dios dice. Porque somos oidores olvidadizos. Usted quiere rehacer su vida, como dicen, ¿verdad? Y no se le olvide lo que Dios dice. Porque mucho ese famoso rehacer la vida es acabar de deshacer tu vida. Porque escuchamos no lo que Dios dice. ¿Te quieres casar otra vez? No se te olvide lo que Dios dice. ¡Ay, es que tiene que haber alguna...! No se te olvide lo que dice Dios. ¿Quieres hacer un viaje? ¿Quieres hacer un negocio? ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres hacer un movimiento en tu vida? No se te olvide lo que Dios dice. ¿Te invitaron a un baile? No se te olvide lo que Dios dice. Las modas están muy atractivas. No se te olvide lo que Dios dice. ¿Vas a entrar a la universidad? Que no se te olvide lo que Dios dice. Número 3. Que no se nos olvide todo lo que Dios nos ha dado. El Salmo 103, versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. El versículo previo dice: bendiga todo mi ser su santo nombre, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Y luego hace llamado a la alma propia y dice el salmista en el nombre del Señor: no olvides, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que no se te olvide. La prosperidad que tú tienes no se debe a lo bueno que eres. Se debe a la gracia de Dios. El puesto que tienes en tu oficina, que no se te olvide, Dios te lo ha preservado. La habilidad que tienes y la inteligencia que tienes y el conocimiento que tienes y la experiencia que tienes, no se te olviden que son beneficios de Dios. La casa que tienes, la ropa que tienes, el carro que tienes, el ahorro que tienes, el seguro que tienes, la escuela que tienes, que no se te olvide, son beneficios de Dios. El don que tienes, las habilidades que tienes, que no se te olvide que Dios te lo ha dado. La esposa que tienes, el esposo que tienes, los padres que tienes, los hijos que tienes, que no se te olviden que son beneficios que Dios te da. Nada tenemos que sea bueno que no venga de Dios. Todo lo bueno viene de arriba. Usted dirá: yo me lo conseguí. No, señor. Nada hay en nuestras vidas que pueda normar una conducta apropiada. Y usted sabe, usted ha venido a la escuela dominical, la depravación del hombre nos hace incapaces de crear una norma que traiga felicidad. Si hay algo bueno que tenemos, es porque viene de arriba. La bendición de Jehová es la que enriquece. No se le olvide que usted tiene lo que tiene y disfruta de las cosas y goza y tiene oídos y tiene ojos y puede ver y tiene boca y puede hablar y tiene manos y puede hacer y tiene pies y puede ir y tiene entendimiento y razonamiento y tiene inteligencia y tiene oficio y tiene profesión y tiene propiedades y tiene hijos. Dios se lo ha dado. Que no se te olvide. Una parejita tuvo un hijo, bien hermoso, antes de lo cual oraban intensamente por él. Danos un hijo, danos un hijo, danos un hijo, danos un hijo. Y orábamos, y el hijo llegó, y dejaron de venir a la iglesia. Yo cogí el teléfono y les dije: hermano, que no se le olvide que ese hijo Dios se lo dio. No tienen por qué alejarse del Señor. No nos hemos alejado de Él. No van a la iglesia, no leen la Biblia, no oran, no le sirven al Señor. No me diga que no se han alejado de Él. Porque el mismo que los dio, se lo puede quitar. Y no te va a gustar. No pongas aquello que Dios te dio como un pretexto para no hacer su voluntad. Yo sé que usted dirá: pastor, yo no soy malo, yo no le digo que usted es malo, yo le estoy diciendo, tenemos una naturaleza tendenciosa a hacer eso. se nos olvida que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si tú tocas el piano, los instrumentos, no se te olvide que Dios te dio esa habilidad. Si tienes esta iglesia, que no se te olvide que Dios te la dio. Tú no la buscaste, Dios te la dio. Mira a esa esposa que tienes al lado tuyo allí, ese esposo que tienes allí al lado tuyo. ¿Verdad que lo quieres mucho? Dios te lo dio, que no se te olvide. Mira esos hijitos, mira esos niñitos. Mira ese chilloncito que estaba aquí. Adrián, Olivia, que no se les olvide que Dios se lo dio. Hermanos que tienen a sus niñitos ahí en cuna, ese es un tesoro, que no se te olvide que Dios te los ha dado. Y si Dios los ha dado, Él es el que merece nuestra gratitud, Él es el que merece nuestros esfuerzos, Él es el que merece nuestro servicio, Él es el que merece toda nuestra vida, porque de Él no solo ha venido lo mejor, sino todo lo bueno. Este mundo que te ha dado, ¿sabe qué este mundo nos ha dado? Tribulación, trampas, mentiras, engaño, falacia, peligros, lágrimas, dolores, traiciones. Eso es lo que el mundo da. Que no se nos olvide, número 4, que nuestros hijos están creciendo. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sé que estoy muy rápido en los versículos, hermano, pero sé que ustedes pueden ir tomando notas o comprar la grabación después. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga, este versículo es como para temblar. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, dice el Señor, yo también me puedo olvidar de tus hijos. No se te olvide, hermano, que tus hijos están creciendo. Y crecen rápido. No nos dejará de sorprender la rapidez en la que los años están pasando. Y aquellos chiquitines que veíamos nosotros correr, ahora son muchachos serios, reservados, ya son adolescentes, medio raros. De chiquitos corrían, y nos abrazaban, y los poníamos de cabeza y todo, y nos vamos 2-3 años por allá y volvemos, y ya son los chamacos que se esconden, ¿no? Le das otra vueltecita por allá, al rato le vas a ver que ya se casó. ¿Dónde estarán tus hijos dentro de 10 años? 10 años. Si el Señor te concede vida a ti y a mí, ¿dónde estarán? 10 años más, mi hijo David tendrá 31 años de vida. No lo puedo creer. Yo tendré 60. Y 10 años se van así. Pero ese hijito que tú tienes de 8 años, que todo le das, que todo lo mimas, que es un ángel caído del cielo y que no hace nada, no es capaz de nada, en 10 años va a tener 18 años. Que no se te olvide. Porque lo que hagas hoy determina lo que será mañana. 10 años. 5 años, hermano. El tiempo pasa pronto. Que no se te olvide que tus hijos están creciendo. Cuando están chiquitos, uno piensa que ahí se van a quedar mucho tiempo. Una vez un hermano nos encontró por allá y dice, oiga, cómo crecen los muchachos, ¿verdad? Chiquititos estaban mis hijitos. Y dice, mire, un abrir y cerrar de ojos y ya crecieron. Y nosotros lo bromeábamos, nos reíamos de él y decíamos, yo los veo, no han crecido. Nos burlábamos de él. Pero ahora que los vemos crecidos, fue como un abrir y cerrar de ojos. Es cierto, los hijos crecen. Que no se nos olvide que no se nos olvide. Hermano, que no se te olvide lo que se te predica. Que no se te olvide. El Salmo 119 y versículo 16 dice así: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y aquí se puede referir a la Biblia en cuanto a enseñanza, en cuanto a lectura, en cuanto a escucharla, en cuanto a meditarla. Y quiero recordarles en cuanto a predicarla. Usted ha venido por años y ha escuchado predicación. Usted ha oído predicadores de todos tamaños, en esta y quizá en otras iglesias. Y usted sabe lo que se predica. Que no se le olvide. Porque de lo que oímos, seremos responsables. Que no se nos olvide lo que un día se nos predicó. Dice la Escritura que el Señor escogió la predicación para salvar a los creyentes. Los creyentes ya son salvos. ¿De qué van a ser salvos? No está hablando del alma, está hablando para salvar a los creyentes de sus malas decisiones. ¿Cuántas veces el Señor nos quiso hablar y nos habló a través de la predicación? Pero pasó una semana y dos y tres y se nos olvidó. Hace 15 días, en este mismo púlpito se predicaba, ¿se acuerdan? Cuando Dios habla. Y leíamos el pasaje de Deuteronomio cuando el Señor decía: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que guardasen todos mis mandamientos y mis preceptos para que los pusieran por obra? ¿Quién se acordará de esa predicación? También predicamos sobre cómo prestar oído a lo que Dios habla y cómo lograr retener lo que Dios habla. Y dijimos, vamos a tener altar familiar, y muchos decidieron que lo iban a hacer. Yo pregunto, ¿no se nos olvidaría ya? Si habla Dios, los montes retumban. Si habla Dios, el mar temblará. Y luego cantaban los hermanos: habla, Señor, oigo tu voz, Dios infinito, potente y bendito, habla hoy a mi corazón. Y nosotros venimos aquí para que Dios nos hable, pero que no se nos olvide. No debemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. No debemos olvidar lo que Dios dice de nuestra manera de vivir. No debemos olvidar todo lo que Dios nos ha dado. No debemos olvidar que nuestros hijos están creciendo. Aquellos que tenemos esa dicha de tener a nuestros hijos, no se nos olvide lo que se nos predica. Número 6, son 8, no se nos olvide lo que un día prometimos. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 23, las siguientes palabras. 4:23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y habla de pacto aquí en sentido general de la palabra de Dios, pero a veces el pacto se refiere a un trato que hicimos con Dios. Dios es un Dios de pacto, ¿sabía usted? Dice el Señor, tú guardas mis mandamientos y yo te bendeciré. Tú no los guardas y yo no te voy a bendecir. Si tú me obedeces, vas a ser bendito en tu entrada, en tu salida, en tus cosechas, en tu artesa de amasar, ¿se acuerdan? Serás por cabeza y no por cola. Te pedirán prestado y tú no vas a pedir prestado a nadie. Y bendiciones de Dios. Pero yo quiero que guardes el pacto, dice el Señor. Siempre que Dios hace una promesa, siempre que Dios pide algo de nosotros, hace una promesa. Siempre que el Señor nos dice, sé fiel, añade, y yo te daré la corona de la vida. Nunca Dios nos ordena algo sin hacernos una promesa, ¿se ha fijado? Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Yo me encargo. Cristo dijo, todo lo que al Padre pidieres en mi nombre, yo lo hago, yo lo haré. Cada vez que Dios nos exige algo, hace una promesa. Y Dios cumple sus pactos. Entonces, que no se nos olvide lo que nosotros prometimos. Aquella decisión que usted tomó. Usted dijo algo. Pasó al frente. Y se dobló de rodillas. Convencido que Dios le estaba hablando, porque habla el Señor y los montes retumban. Convence el corazón. A propósito, déjeme decir, hermano, que no es el predicador el que convence. No. Cuando el predicador está hablando, es solamente una bocina, pero el que está hablando al corazón es el Espíritu de Dios. Yo sé que muchos no entenderán eso, pero todo creyente lo entiende. Y cuando usted llega a una decisión, hermano, es que la convicción del Espíritu Santo le llegó. Y entonces usted dobló rodilla. O quizá ni siquiera dobló rodilla, se quedó ahí en el asiento. Se puso de pie, o a lo mejor ni podía ponerse de pie porque está enfermo, porque estaba entumido de las piernas, pero ahí se recostó en la banca y le hizo a Dios una promesa. Dice la Escritura, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se complace de los insensatos. A veces levantamos promesas de fe, de alguna clase de tipo financiera para protemplo, para misiones, y decimos, hermano, vamos a hacer una promesa delante de Dios. Usted levanta su mano y dice, yo voy a dar tanto. Y se nos olvida. A veces deliberadamente olvidamos. Que no se nos olvide lo que prometemos. Cumple lo que prometes. Cuando hiciste aquella promesa y dijiste al Señor, ya voy a quitar la televisión. Ya voy a comenzar el altar familiar. Ya voy a quitar los pantalones de mi casa, dirían las muchachas. Ya no me voy a poner minifaldas. Ya no voy a traer ese escote tan horrible. Ya no voy a andar de mentiroso y de ya voy a quitar lo mal hablado. Ya voy a echar todas las cervezas al bote de la basura. Ya hizo promesas. ¿Dónde quedó esa promesa? Algunos de ustedes, quizá aquí presentes o en la grabación, están escuchando, le hicieron promesas a Dios cuando sentían que se morían en el hospital. ¿Qué pasó con tu promesa? Algunos de ustedes tenías a un ser querido que se te estaba muriendo, tu mamita se te estaba muriendo. Y allí desesperado le dijiste a Dios, reconozco que me he apartado de ti, Señor, he sido malo, sí es cierto, tienes razón, pero si tú no te llevas a mi mami, yo te prometo que voy a estar a la iglesia todo el tiempo. Y viniste 2 o 3 días, y se te olvidó. Tal vez tú llegaste a esta iglesia y viniste de otro lugar, muchos vienen de varios lugares, y usted llegó aquí, y no vino aquí para irse al otro lado, no vino aquí para ganar dinero, vino aquí para asistir a puerta abierta, y para eso el Señor te trajo, y ya se te olvidó. El río caudaloso de nuestra terrible ciudad ya te envolvió. Escuchaste a tus amigos de la maquiladora, escuchaste a tus vecinos, escuchaste a tus parientes inconversos, aquellos fríos espiritualmente, creyentes mediocres, y les prestaste oídos. Y ya se te olvidó que tú le prometiste a tu padre, a tu madre, a tus hijos, que ibas a ser mejor delante del Señor. Tú dijiste, a mí no me va a hacer nada las condiciones pecaminosas de la ciudad de Tijuana. Yo va a ver porque ahí hay una buena iglesia. Y tú, puras promesas. Porque se te olvidó. Una de las más grandes desgracias de la vida espiritual es que olvidamos No se te olvide lo que prometiste. Número 7. Que no se te olvide que Dios siempre tiene la razón. Proverbios capítulo 4 y versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Sabe qué quiere decir razones? Razones. Dios no tiene hipótesis ni teorías, tiene razones. En otras palabras, cuando Dios da una orden, un precepto, Él tiene la razón. No importa lo que piensan los demás. No importan los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No importa los argumentos del mundo, no importa que te bajen la luna y las estrellas, Dios siempre tiene la razón. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No os unáis en yugo desigual con los infieles, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y tú dices, pues en mi caso será diferente porque yo lo voy a convertir y ya me prometió que va a cambiar en cuanto se case conmigo. Mientes. Dios tiene la razón. No se te olvide que Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Es decir, Él es infinitamente más grande que tú y que yo. Sus razonamientos están basados en su sabiduría infinita, en su omnisciencia infinita. Sus atributos dominan la creación. Él está por encima de su misma creación. Él siempre tiene la razón. Él ve lo que usted y yo no vemos. Conoce hasta los intentos de los corazones. Él tiene razón. No se le olvide, Dios siempre tiene la razón. Con Él no se juega. No hay acepción de personas para con Dios. Es cierto que la hermana le fue mal casándose con un inconverso, pero yo voy a ser diferente. No hay excepción. Dios es infinitamente grande en misericordia y fidelidad y amor, y su paciencia es longánime. Pero no se te olvide que Él tiene la razón. Número 8. No se te olvide que la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia de Dios. En Hechos 20:28 dice la Biblia así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ese es un exhorto a los obispos, a los pastores. Nosotros, los pastores, dice, mirad por vosotros. Es una exhortación, como diciendo, ten cuidado. Y luego termina el versículo diciendo que la iglesia del Señor fue ganada por su propia sangre. Si el Señor te trajo a esta iglesia, hermano, no es la iglesia de David Cortés. Es la iglesia del Señor. Por lo tanto, ten cuidado cuando hablas mal de sus miembros, de sus ministros o de sus ministerios. Que no se te olvide que el pueblo de Dios es como la niña de sus ojos. Hay quienes con facilidad dicen, todos son un montón de hipócritas. Yo siempre he encontrado a los hermanos haciendo cosas indebidas. Les recuerdo lo que el Señor dijo a los corintios cuando les escribía por medio de Pablo y les decía, esto erais, algunos de vosotros, adúlteros, estafadores, maldicientes, borrachos, hasta afeminados, pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, es cierto que los hermanos éramos cosa terrible, pero ahora el Señor nos ha cambiado. Somos diferentes. Estamos tratando de semejarnos al Señor Jesucristo. Y a veces se nos hace tan fácil juzgar y criticar y señalar a los hermanos. Nos ponemos en un plano de jueces y decimos, ese hermano es muy espiritual, ese hermano es muy carnal, ese hermano es falso, este hermano es verdadero. ¿Y quién te ha puesto a ti por juez? Quita la viga que está en tus ojos para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. No juzgues a la iglesia del Señor. Y ten cuidado cuando hablas de sus ministros. Ten cuidado cuando hablas del pastor. Ten cuidado cuando hablas de los ministerios de la iglesia. Ten cuidado cuando te pones en un pedestal como si fueses alguien. Todos nosotros somos el objeto de la gracia de Dios. Ninguno es mejor que otros. Todos somos indignos, inmerecedores de formar parte del pueblo del Señor, la iglesia local. Pero que no se te olvide que la iglesia en la que estás es la iglesia de Dios. Una hermana se fue de la iglesia y se reunió con un grupo de esos anónimos, borrachos anónimos y todo eso. Y dijo, allá en la iglesia nunca encontré nada. Años estuvo aquí. Y dijo de los alcohólicos anónimos, aquí encontré mi familia. Le diré algo. No es bienaventurada en lo que hace. Nunca será. Lejos sea de nosotros comparar cualquier organización humana con el organismo viviente cuya cabeza es Cristo, iglesia. Que no se nos olvide que la iglesia es de Dios. Y aquí hay hermanos de otras iglesias, y yo le digo algo a usted, hermano, tenga cuidado de hablar contra su iglesia, porque es la iglesia del Señor. Que no se nos olvide. No podemos tratar a la iglesia como si fuese una cueva de ladrones, o como si fuese un círculo social, o como fuese una organización, una asociación de bienes económicos, sociedad anónima o algo así. No es un club de damas, de chulis y gordis. La iglesia es aquel cuerpo que él ganó por su propia sangre. Que no se nos olvide. La lista puede ser interminable y sé que el Señor hablará a nuestros corazones. Pero déjeme decirle lo que nos puede pasar si olvidamos. En Ezequiel 23:25 dice así. Dice así. Y pondré mi celo contra ti. Y estoy en Ezequiel 23:35, perdón, es 35, a capítulo 23, versículo 35. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor. Por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, dice el Señor, entonces carga con tus consecuencias. Dios no se hace responsable cuando nos olvidamos de Él. Dios es bueno, Dios es paciente, perdonador, Dios es amor, pero no te olvides de Él. No te olvides de lo que Él ha hecho por ti. No te olvides de lo que Él te dijo, de lo que Él te exigió, de lo que Él te predicó. No te olvides. No te olvides que tus hijos te ven, te están viendo crecer. No te olvides. Porque cargarás las consecuencias. En Isaías capítulo 17 y versículo 10 dice la escritura así, Isaías capítulo 17 y versículo 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Vas a venir cosechando aquello que no esperabas. Plantarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. En otras palabras, cuando te estás plantando, vas a creer que son plantas hermosas y lo que estás plantando es sarmiento extraño. Vas a decir, ¿por qué me salió así mi hijo? Mira nomás, tan bueno que era, tan noble, jamás rompió un plato. ¿Por qué me salió tan rebelde y tan grosero? Porque te olvidaste de Dios. Se te olvidó que tus hijos estaban creciendo y no les dabas un ejemplo piadoso de vida cristiana. Y no los llevabas a la casa de Dios y no los disciplinabas. Y cuando hacían el pecado los defendías en vez de castigarlos y disciplinarles. No les enseñabas lo que prometiste aquí. Algunos de ustedes prometieron aquí con sus hijitos aquí y el siervo de Dios lo tomó en sus brazos. Indigno siervo de Dios, por cierto. Lo tomé en los brazos y tú dijiste: prometo que le voy a dar un ejemplo de vida cristiana y prometo que voy a tener devociones familiares y prometo que voy a guiarlo en el camino del Señor y voy a enseñarle el carácter cristiano. Y te olvidaste. Te olvidaste. Y cuando te das cuenta, era sarmiento extraño. Vuelvo a Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si te olvidas, tus hijos se te van a perder. Ay, hermano, ¿cómo tengo yo temor de tus hijos? ¿Cómo tengo temor de tus hijos? Créanos, estamos preocupados por sus hijos. Hacemos escuelas de verano, hacemos escuelas dominicales, preparamos lecciones para la iglesia infantil, tenemos escuela cristiana, estamos tratando de hacer nuestra parte. Pero que no se te olvide que la responsabilidad es tuya. Si aquí les enseñamos la palabra de Dios, no la tires por la ventana de tu casa. Si algo no entiendes de lo que se les enseñó aquí, pregunta. Si algo no te parece de lo que se enseñó aquí, discutamos. Ven y presenta tus razones. Si no fuiste convencido, presenta tus razones. Dios no se molesta cuando tú preguntas. Dios se molesta cuando tú te rebelas. Pero mientras tú preguntes, Dios es paciente. Pero a veces se enseña, se instruye, se disciplina, y los padres dando la contra. Qué triste es eso. Los vas a perder. Ahí arriba ahorita debe haber unos 150 niños. Y acá atrás, en las cunas, ¿qué será? 30 bebés de 0 a 3 años, 30 hermosos chillones, unos no son chillones, 150 y 30 son 180, en 10 años, todos ellos van a ser adolescentes y jóvenes, 10 años, y ningún edificio nos será suficiente para llenar a todos ellos. Porque junto con ellos vendrán su primito, vendrá su amiguito, vendrá más los nuevos que van creciendo. Y en 10 años, el cerro que compramos allá no va a ser suficiente. Pero ¿sabe qué? Muchos de ellos se van a perder. No lo estoy deseando ni lo estoy profetizando. Sencillamente lo intuyo porque se nos olvida que nuestros hijos están creciendo. Pensamos que están demasiado chiquitos para enseñarles, que están demasiado chiquitos para corregirles. Pensamos que, pues, somos demasiado exagerados. Ahí en esa iglesia son muy exagerados. Yo soy bautista, pero no soy fundamental. Vas a perder a tus hijos. Ah, me parece. Vas a perder a tus hijos. Y ojalá que ya estés sintiendo temor. Cuando ese chiquito de brazos se convierte en uno que anda para arriba y para abajo, todavía no te preocupas. No te preocupas, pero al ratito ya va a la escuela y de pronto le sale un palabrón así, que parece que escupió una culebra, y dices, ¿de dónde sacó eso? Y aquel que tú decías, mi hijo no miente, te demuestran que dijo una mentirota del tamaño del mundo. Y ese muchachito ya de 10, 11 años que tú creías que era el más inocente porque es tan bueno como tú, escribió una grosería en las paredes de la escuela y te lo demostraron y empiezas a sentir un jalón diciendo, ¿qué clase de hijo estoy criando? No se te olvide. Porque si se nos olvida, cargarás terribles consecuencias. Cargaremos terribles consecuencias. No nos irá bien. Nuestros hijos se van a perder. Y una cosita más. Jueces 3, 7 y 8. Eso es terrible, hermano. Jueces 3, 7 y 8 dice así. Palabra de Dios. Jueces 3, 7 y 8. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de cera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Se olvidaron de Jehová. Sirvieron a los Baales. Y la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Qué pasa si nos olvidamos de Dios? Dios estará airado contra ti. No te olvides. Aquel que es oidor de la ley, pero no oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Se nos olvidan, hermanos, los pactos que hacemos con Dios, se nos olvidan las cosas de una manera tan fácil, por dos razones principales, y con eso termino. Deuteronomio 6:10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste y viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí está diciendo el Señor, cuídate de no olvidarte. Porque cuando te rodeas de beneficios materiales y tienes tu casa y tienes tu profesión y tienes tus intereses, ahí está jalando todo bien, te olvidas de Dios. Cuídate, joven, de cuando ya las cosas de las que temías ya se vayan, es decir, ya la pobreza la ves lejana, ya ves que tienes trabajito, ya empiezas a tener profesión, ya empiezas a tener despacho, ya empiezas a tener oficina, ya empiezas a tener base, ya empiezas a tener ahorritos, ya empiezas a tener tu cochecito. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate. Es mejor vivir de la mano de Dios en piso de tierra que con gruesas alfombras olvidados de Dios. Muchas veces las riquezas no son riquezas que Dios dio. A veces el diablo bendice, en el sentido negativo de la palabra, por supuesto, con tal que nos olvidemos de Dios. Es mejor, hermano, si el Señor te quiere mantener en pobreza y en ciertos niveles de salud o de económicos, para que no te olvides de Él. Un día nos vamos a ir de aquí. Se acabarán nuestras pobrezas y miserias y enfermedades y dolores y temores. Pero entre tanto estemos en esta tierra, vamos a vivir asidos de la mano de Dios. Nos olvidamos porque prosperamos y nos ocupamos de las cosas seculares. Prosperamos y nos olvidamos de las cosas seculares. ¿Por qué no viene a la iglesia? Es que ya tengo trabajo. Oh, o sea, Dios te dio trabajo para que yo no vayas a la iglesia. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Es que ya estoy en la universidad y tengo mucha tarea. Oh, o sea, Dios, espérame tantito. Eso sí, bendíceme. Eso sí, que no me vayan a secuestrar. Eso sí, que no me vayan a asaltar. Eso sí, que no me vayan a violar. Eso sí, que no me vaya a volver tarada. Eso sí, que no me vaya yo a ¿verdad? Eso sí, que no me vaya a faltar la inteligencia y la vista y los ojos y las manos y los pies. Eso sí, que no me vaya a faltar nada. Pero que Dios me espere tantito a cuando yo gradúe. Y gradúas. Y estás tan lejos de Dios que hasta te avergüenzas de Él. Nos olvidamos porque prosperamos y nos ocupamos de las cosas seculares. Nos olvidamos, hermanos, en Deuteronomio 8, del 11 en adelante. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó de la roca, agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. La otra razón por la que nos alejamos, olvidamos de Dios, es porque nos enorgullecemos. Mi fuerza y el brazo de mi poder me dio toda esta riqueza. Dice, acuérdate que Jehová tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Hemos de guardar nuestras almas para no olvidarnos de Él. Hemos de vigilar con diligencia nuestra condición espiritual constantemente. No te olvides. El Señor te restauró, te levantó, te perdonó, te dio la familia, te devolvió la familia, te hizo tantas cosas buenas. ¿Por qué te olvidas? No, yo no me olvido. Todo el tiempo hago, Diosito bendíceme, Diosito cuídame, Diosito guárdame, Diosito llévame, Diosito tráeme. ¿Eso es acordarse de Dios? Eso es ser malagradecido y mísero. Acordarse de Dios es postrarnos ante su presencia día y noche, vivir eternamente agradecidos, dispuestos a su servicio. Y decirle, Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso haré. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Señor, bendice ahora la aplicación de tu palabra en nuestros corazones. A muchos hermanos allá, observando todo, oyendo todo por el video, y otros aquí en el balcón, otros aquí, y tal vez hay personas oyendo la grabación, en su carro, en su casa, en su trabajo. Y tú nos has hablado. Te pido, Dios, que bendigas esta invitación. Que seamos capaces de parar el desenfreno que lleva a la velocidad de nuestra vida y pararnos un ratito y volver nuestros ojos a ti y decirte, perdóname, Señor. Me había olvidado. Yo sé, Señor, que tú eres bueno y perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Que escucha la oración del que se arrepiente. Bendice la invitación en el nombre de Cristo. Mientras que el piano toca, sigan orando, por favor. ¿Cuántos de ustedes reconocen que en alguna área de su vida se han olvidado de Dios? Levante su mano. ¿Quién reconoce? Muchas manos, muchas manos. Dios les bendiga, pueden bajar su mano. Promesas, llamamiento, hijos, bendiciones, beneficios. Qué bueno es venir a la iglesia y recuperar el terreno perdido. ¿Cuántos aquí dirían, yo le quiero pedir perdón a Dios, porque en algunas cosas me olvidé de Él? Levante su mano, yo lo quiero incluir en la oración final. Allá en el circuito cerrado, Dios le bendiga, veo sus manos. Dios les bendiga. Yo veo sus manos, amén, Dios les bendiga. Señor les bendiga. Pueden bajar su mano, Dios les bendiga. Pídale a Dios, ayúdame, Señor. Porque olvidándome de ti, no me ha ido bien. Y no es fácil recuperar terreno perdido. Yo les pregunto, hermano, ¿quiere usted doblar rodilla? Hágalo. Allá en la silla, circuito cerrado, allá en la banca, en balcón, aquí en su banca o acá en el altar, como usted quiera. Y dígale, perdóname, Señor, perdóname. Yo me había olvidado de ti. Yo hice promesas, a lo mejor hace años que usted hizo promesas. Perdóname, dígale, perdóname. Dios es bueno. Yo veo sus hermanos allá en el circuito cerrado, muchos están arrodillando. Dios les bendiga. Si no se puede arrodillar, póngase de pie. Póngase de pie. Cuando tu esposa, tu mamita, tu papi, tus hijos estaban muy enfermos en el hospital, tú hiciste promesas y ya se te olvidaron. ¿Quieres renovar esa promesa y decirle, Señor, perdóname? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigan orando. ¿Habrá alguna persona aquí que diría, pastor, yo le dije a Dios que le iba a dar mi vida? A lo mejor tienes un familiar que es cristiano, un amigo que es cristiano, un compañero de trabajo, y tú no te has convertido a Cristo. Pero hoy te quieres convertir al Señor. Hoy quieres decir, Dios me está hablando, pastor. Dios me está hablando, hermano. Y dices, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, quiero ser salvo, quiero que Él me perdone. Quiero convertirme a Cristo esta mañana. ¿Hay alguien así? Levante su mano. Allá en el circuito cerrado, ¿hay alguien aquí en el balcón, aquí abajo? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor, ore por mí. Yo quiero ser salvo. Levante su mano, bien alto. ¿Está usted seguro de que si muriera iría al cielo? Dios le bendiga. ¿Quiere ser salvo? Dios le bendiga. Ya vi otra manita atrás. Dios les bendiga. Qué bueno. Si usted muriera, ¿iría a la gloria? ¿Quisiera entregarle a Cristo su vida? Ore al Señor. Yo quiero orar por usted. Levante su mano. Quiero entregarle mi vida a Cristo, pastor. Dios le bendiga. Ya vi su mano. Gracias. Puede bajar su mano. Muchísimas gracias. Yo vi una mano acá, una señorita. Qué bueno. Quiero convertirme a Cristo. Quiero ser salvo. Quiero ser salva. Que Cristo me perdone. Me haga una nueva criatura en Él. Quiero ser salvo. Levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Todos orando, por favor, todos orando en silencio. Señor, en esta hora de decisión hemos venido para reconocer que ciertamente hemos olvidado promesas, decisiones, hemos olvidado preceptos, mandatos, órdenes y dirección que nos has dado. Y al hacer eso, nos hemos olvidado de ti. Y mis hermanos y yo venimos aquí para decirte, perdónanos, Señor, perdónanos. No venimos aquí, Señor, tratando de hacer una apariencia de piedad. Venimos aquí, Señor, porque tú nos has hablado y porque tú tienes razón. Creemos que cuando tú hablas, hablas con autoridad. Y queremos, Señor, decirte que reconocemos que nos olvidamos de ti. No obstante, tú siempre has sido fiel, paciente y bueno y longánime. Muchos hermanos, Señor, están de pie y muchos en sus rodillas diciendo, Señor, perdóname. Queremos recuperar aquellas promesas perdidas porque a ti no se te han olvidado. Te rogamos, pues, oh Señor, que nos ayudes a cumplir lo que prometemos. No hay fuerzas en nosotros. Somos tan débiles como humanos y tan tendenciosos a la pereza, a la indiferencia. Oh Dios, pero si tú nos ayudas, fortalécenos, Señor. Aquí está, pues, nuestra decisión. Aquí está nuestra humildad. Y también tres personas levantaron su mano para ser salvos. Te ruego, Señor, que no vacilen en pasar al frente y aceptar la ayuda de un consejero para que les hable de ti y oren juntos para pedir esa salvación desde el fondo de su alma. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acordarnos de ti en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien todo lo dio por nosotros, en su nombre oramos. Amén, Señor.